Repaso. Used to. Yo jugaba al baloncesto cuando estaba en el colegio. I used to play basketball when I was at school. Antes no sabía nada sobre ordenadores. I didn't used to know anything about computers. ¿Antes vivías en Asturias? Did you used to live in Asturias? ¿Cómo se dice principalmente? Mainly. Mainly, good. John antes estaba casado con Kathy. John used to be married to Kathy. Antes yo no tenía dinero. I didn't used to have any money. ¿Antes tenían un coche azul? Did they used to have a blue car? ¿El infinitivo o negativo? Le dije que no gritara. I told him not to shout. Ella decidió no participar en la reunión. She decided not to take part in the meeting. Es duro no pensar en ella. It's hard not to think about her. ¿Cómo se dice inundación? Flood. A flood. A flood. No flood, flood. Again? A flood. Again? A flood. A flood. Flood. Flood. Con D. Flood. Flood. Ah, flood. Bien. Nos pidieron que no hablásemos en la iglesia. They asked us not to talk in the church. Vocabulario. Necesitamos una persona extrovertida para el departamento de ventas. We need an outgoing person for the sales department. La bolsa cayó en picado en 1929. The stock market crashed in 1929. Es refrescante ducharse por la mañana. It's refreshing to shower in the morning. ¿Cómo se dice reto? Challenge. Good. La inundación afectó principalmente al centro de la ciudad. The flood mainly affected the center of the city. To remember. No me acordé de regar el jardín. I didn't remember to water the garden. Recuerdo perfectamente ir al cine por primera vez. I remember perfectly going to the cinema for the first time. No recuerdo haber conocido a Pat. I don't remember meeting Pat. ¿Te acordaste de comprar café? Did you remember to buy some coffee? Irregular verbs. Él gana todos los años, pero no ganó el año pasado porque ella ganó entonces. He wins every year, but he didn't win last year because she won then. Colgué mi toalla en la percha. I hung my towel on the hook. Mis vaqueros encogieron al lavarse. My jeans shrank in the wash. Expresión de la semana. Es listo, pero no es para tanto. He's clever, but not that clever. Es interesante, pero no es para tanto. It's interesting, but it's not that interesting. Fue divertido, pero no fue para tanto. It was funny, but it wasn't that funny.